mi vida, sin importar lo que había entre los dos. Después ya partir, no pude sonreír, mas no hubo una razón para vivir. Tu camino quedó un reto y sin razones para amar. Creíste triunfar, creíste disfrutar, sin saber lo que podía pasar. Amigo, viajes, placeres, tomado de la mano con otros quereres. Amigo, viajes y placeres, tomado de la mano con otros quereres. Hoy vuelves a mí de querer conseguir lo que dejaste al partir, pero es muy tarde, ya no puedo regresar. Lo cierto es que ahora hay otro en tu lugar. Tu camino al pasar, ahí quedó seco y sin razones para amar. Creíste triunfar, creíste disfrutar, sin saber que podía pasar. Amigo, campanita, viaje sin placeres, tomado de la mano. Amigo, amigo, dime que no puede ser, viaje sin placer. Algo en mi interior me lo decía, que tú eso es gratis. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a subir un poquito la intención.